Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros, amigos y amigas de Alba Ciudad. 12:01. Sean bienvenidos, como siempre, a una emisión más de Cultura al Día. ¿Quién les habla? Kenny Castillo. En los controles nos acompaña el señor Rigoberto Valera Palmar. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro firma compromiso de respeto a resultados electorales. Venezuela afianza estrategias en áreas de seguridad, comercio, cultura y cultura con Trinidad y Tobago. Cultura. Obra teatral. Regresó a la Fundación Celar la pieza infantil Hansel y Gretel. Cuadragésimo aniversario. Centro de Investigación de Bibliotecología ofrece programación especial esta semana. Concierto. Casa de Nuestra América José Martí llega a 15 años con aromas del ayer. Conmemoración. Actividades comunitarias, formativas y culturales celebrarán 246 años del natalicio del maestro Simón Rodríguez. Ciclo Musical Filarmónica Nacional iniciará gira de conciertos en Caracas. Regionales. Encuentro para el intercambio y el compartir festejarán en el estado Lara el Día Nacional de la Semilla Campesina. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llegó la tarde de este lunes a la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para firmar el compromiso de respeto a los resultados de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. El jefe de Estado venezolano propuso iniciar este jueves 29 de octubre las jornadas para que la ciudadanía rubrique su compromiso con la paz del país. He propuesto que este documento de compromiso y reconocimiento de los resultados electorales lo saquemos a partir del jueves a todas las plazas Bolívar del país para que el pueblo también lo firme. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Seguro? ¡Aprobado! A partir del jueves el pueblo sale a las calles a firmar el documento para reconocer los resultados electorales del 6 de diciembre. Una gran jornada de movilización preventiva por la paz. Asimismo, el presidente Maduro alertó sobre las amenazas contra la democracia en Venezuela y activará un plan antigolpe posterior a las elecciones. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro este lunes con su homólogo de Trinidad y Tobago, Denis Moses, en la Casa Amarilla, para afianzar estrategias en distintas áreas de cooperación. Rodríguez destacó que han estado trabajando fundamentalmente en cuatro áreas de cooperación a fin de que ambas naciones eleven las relaciones bilaterales. En el área cultural se han reunido también los ministros de estas áreas y bueno, vamos a expandir nuestros mecanismos de cooperación. Tenemos proyectos muy hermosos como el sistema de orquestas de Venezuela, que como ustedes bien saben, constituye uno de nuestros principales embajadores en el mundo, van a también a prestar cooperación en Trinidad y Tobago, y nosotros, nuestros muchachos y nuestras muchachas del sistema de orquesta, van a incorporar las tonadas musicales propias de la cultura de Trinidad y Tobago, como es el steel band. Ya pronto veremos a nuestro sistema de orquesta incursionando en la música caribeña. Estos han sido acuerdos en que nosotros vamos avanzando. La canciller informó que en materia de seguridad se acordó el intercambio de información privilegiada para combatir los delitos fronterizos y el establecimiento de agregadurías policiales que permitan la fluidez de la comunicación entre ambos países. Son las 12:06 minutos. Cultura. Bien, desde el pasado 24 de octubre regresó a la Sala de Teatro 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos la pieza infantil Hansel y Gretel. A petición del público, la obra cuenta la historia de Hansel y Gretel, dos adolescentes que viven con su padre Freud y su nueva esposa Gertrudis. Ellos viven el maltrato que les hace su madrastra, el cual, combinado con la difícil situación económica que rodea su hogar, hace que sus días sean complicados. La invitación es para toda la población venezolana que asiste y disfrute de esta maravillosa pieza teatral, la cual estará presentándose hasta el próximo 22 de noviembre en el horario de sábados y domingos a las 4 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta el próximo 30 de octubre se llevará a cabo la celebración del 40º aniversario del Centro de Documentación e Investigación en Ciencias de la Información, CEDINVI, de la Biblioteca Nacional, con una variada programación de conferencias, foros y exposiciones. La información fue ofrecida por Antonio Castro, director de esta área especializada en bibliotecología, quien invitó al público a participar en estas actividades. En este momento el CEDINVI arriba pues a sus 40 años, es el único centro de investigación y documentación en el área de ciencias de la información en Venezuela. Cuenta con colecciones, libros, materiales, archivos, documentos especiales en diferentes áreas, bibliotecología, museología, archivología, e igualmente con una gama de documentos que formaron parte en algún momento de Funda Lectura, la cual están a la disposición para la promoción de la lectura como actividad central de la Biblioteca Nacional. El centro en este momento pues tiene una jornada sobre sus 40 aniversarios, tenemos la exponencia de la creación de un repositorio que se retoma desde la unidad de investigaciones, quien nos va a hablar de esa vinculación de Aviña con los centros de documentación y una serie de ponencias en las cuales queremos destacar tres presentaciones del PNF que han tenido su apropiación en espacios comunales y también los servicios de personas con discapacidad visual que en Biblioteca Nacional también tienen un lugar especial. Esta celebración se extenderá hasta el próximo viernes 30 de octubre a las 10:30 de la mañana con el conversatorio El Esequibo es Nuestro en la sala Hugo Chávez Frías. Son las 12:09 minutos. Y este martes a las 2:30 de la tarde, la Casa de Nuestra América José Martí ofrecerá un concierto en el marco de los 15 años de su creación. La presentación estará a cargo del grupo Aromas del Ayer. Así lo dio a conocer Wilfredo Mejías, director de la agrupación caraqueña. Quisiera invitarlos a todos y todos ustedes a un recital musical de sones cubanos, básicamente, y boleros del repertorio latinoamericano, pues, donde estaremos animando musicalmente a partir de las 2 de la tarde y donde esperemos contar con tu presencia. Y sabemos que la va a pasar muy bien, porque si tú estás aquí con nosotros, será nuestro mayor incentivo para nosotros ofrecerte nuestro recital. Contamos con tu presencia y muchas gracias pues, a la ciudad por darme esta oportunidad de expresarme y manifestar esta invitación. Somos la agrupación musical Aromas del Ayer. Nosotros empezamos en el 77, yo apenas tenía 17 años o 12. El Aroma del Ayer surge porque nosotros tocábamos muchos eventos que eran tarde de bolero o tarde de recitales musicales con aromas de café. Este concierto se realizará a propósito de la entrega de reconocimientos a los colaboradores en las actividades aniversarias de la institución. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y desde este miércoles 28 de octubre, el sábado 28 de noviembre, al sábado 28 de noviembre, se celebrará por todo lo alto 246 años del natalicio del maestro Simón Rodríguez, una conmemoración que tomará comunidades, colegios, universidades, museos e instituciones. Las actividades tienen como fin resaltar la vigencia del pensamiento robinsoniano hoy día. Así lo informó Orieta Ramos, ella es promotora de la Dirección de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Vamos a tener diversos ponentes que son de nuestra casa de estudio, de la Bolivariana, de la Universidad Central de Venezuela, de la UNEFA, también tenemos profesores, contamos con la participación de los consejos comunales, grupos de teatro de la parroquia El Valle Coche. Este año quisimos hacer más hincapié para que los niños y adolescentes conocieran el pensamiento robinsoniano. Vamos a hacer actividades en los colegios de la parroquia Valle Coche, en diferentes colegios, y vamos a llevar obras de teatro que se adapten a los niños para que entiendan el pensamiento del maestro Simón Rodríguez. La grilla de la programación pueden conseguirla en www.uner.edu.be. Si tenemos Facebook, ahí se llama Dirección de Cultura UNER. Esta programación también contempla la inauguración del segundo Salón de Artesanía Productiva, el maestro Simón Rodríguez, a efectuarse este viernes 30 de octubre a las 10 de la mañana en el Museo Caracas, con la participación de creadores de todo el país. Son las 12:12. La Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá un ciclo de conciertos a partir de este miércoles 28 de octubre hasta el 1 de noviembre, denominados Unidos de Venezuela, el cual recorrerá 5 teatros de la ciudad capital. La información la dio a conocer Ignacio Barreto, coordinador general de operaciones de la Compañía Nacional de Música, quien además indicó que las funciones son gratuitas y se recomienda al público asistir una hora antes de cada función. Queremos aprovechar el espacio que nos da la ciudad para invitar a todos los usuarios y usuarias a este ciclo de conciertos que realizará la Orquesta Filarmónica Nacional en distintos teatros de Caracas. Es una serie de conciertos organizados entre la Compañía Nacional de Música y la Alcaldía de Caracas. La gira se inicia el día miércoles 28 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Alameda de San Agustín. El jueves 29 estaremos en el Teatro Ali Gómez de la Vega. El viernes 30 en el Teatro Catia con la sección de cuerdas. Sábado 31 le toca el turno al Teatro Simón Rodríguez en Sarria y cerramos el domingo 1 de noviembre en el Teatro Cristo Rey. Los conciertos del miércoles, del jueves y del viernes son a las 5 de la tarde y los del sábado y el domingo a las 3 de la tarde. Estarán interpretando temas de Simón Díaz, de Billo Frómeta, de Hugo Blanco. La invitación es para todo el público en general a que asista y disfrute de esta gira de conciertos, la cual se realizará en el marco del 28 aniversario de la Orquesta Filarmónica Nacional. Regionales. Y para encontrarse con la producción autóctona en la comunidad de Monte Carmelo, Estado Lara, este jueves 29 de octubre se llevará a cabo la 10ª celebración del Día Nacional de la Semilla Campesina. Esta conmemoración se une a la lucha que en los últimos años ha venido articulando el poder popular en torno a la construcción colectiva de la nueva ley de semillas del país. Así lo destacó Víctor Bocaranda, el ex integrante de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos. Se trata de un evento de encuentro, de compartir, de intercambio precisamente de ese material genético vital que es esperanza de vida y ha sido alimento desde tiempos milenarios hasta presente fecha. Día 30 están todos cordialmente invitados, invitadas, porque estaremos eligiendo la aprobación de esta segunda difusión en la Asamblea Nacional de una ley popular de semillas y estaremos discutiendo también el plan de siembra 2016 comunero en base a la multiplicación de semillas. Estamos a la orden en el Twitter, @BZLA, libre de OGM. Igualmente, estamos en el Facebook, para los que usan esa red social, como Campaña Venezuela Libre de Transgénicos, en donde vamos a estar brindando todos los detalles sobre cómo llegar, la hora de los eventos. Asimismo, Víctor Bocaranda puntualizó que en este encuentro se tiene previsto la exhibición de más de 60 tipos de caraotas, donde los asistentes podrán apreciar una producción que va más allá de lo que se acostumbra a ver en la ciudad capital, como lo son la caraota blanca, roja y negra. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestra entrevistada hoy acá en cabina. El tema en cuestión es la ponencia Emancipación de los programas educativos sobre fotografía en Venezuela, búsqueda de la identidad nacional a través del documento fotográfico. Esto en el marco de la Cátedra de Comunicación y Cultura Eleazar Díaz Rangel. Tenemos hoy acá en cabina nuestra invitada, es la profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Karinés Peña. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. A esta hora del mediodía, feliz provecho a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente enmarco todo esto de la cátedra del profesor Elías Rangel, Eleazar Díaz Rangel. Uh-huh. Bueno, realmente estoy muy agradecida con la Casa Bello porque realmente pensaba que toda esta cátedra tenía que ver más con el área de periodismo. Uh-huh. Sin embargo, quisieron incluir esta parte gráfica, la parte de fotografía. Y bueno, realmente en Venezuela, ya cercano a 10 años, estamos viviendo lo que son las emancipaciones, los programas educativos en cuanto al área de la fotografía. Es decir, yo soy graduada ya de periodista, vengo del Zulia, uh-huh. y para ese entonces, los que queríamos estudiar fotografía, teníamos que cursar la carrera de comunicación social. De hecho, muchos compañeros que estuvieron conmigo se inscribían en la carrera de comunicación social solo por estudiar fotografía. En ese momento se trabajaba con analógica, se aprendía con el rollo, uh-huh. y aprendíamos a usar el cuarto oscuro, o sea, el proceso de laboratorio, el químico, el revelado y todo, uh-huh. que es una maravilla, que todo es un encanto allí de lo artesanal, ¿no? Esa parte de química. ¿Qué pasa? Muchos de estos compañeros aprobaban sus materias de fotografía y luego se retiraban. Algunos se enamoraban de la carrera y terminaban la carrera. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que en Venezuela ha existido poco lo que son programas educativos para uh-huh. llevar a cabo una carrera, una licenciatura, un diplomado y mucho más estudios de cuarto nivel en esta área de la fotografía. Yeah. Ya desde hace 7 años, ya casi 9 años, se está llevando a cabo lo que son las emancipaciones de escuelas de fotografía, tanto privadas como públicas, que les da la oportunidad a los jóvenes o a los interesados en esta área de la fotografía a incluirse en programas que tengan que ver con el desarrollo más allá de lo que sería un básico digital, más allá de lo que sería un curso de Photoshop, más allá de lo que sería un curso de iluminación, que uh-huh. son, digamos, programas de un fin de semana, largo, 4 días. Pues ahora nos estamos tratando de que esos programas sean más integrales, porque ha llegado el fenómeno de lo que es el diplomado yeah. de fotografía. En nuestra Casa de Saberes, en la Universidad Bolivariana, exactamente ya hace 7 años, en la sede de Zulia, 3 compañeros fundaron el diplomado de fotografía. Sin embargo, hace ya 2 años antes lo había hecho el CENAF, que es el Centro Nacional de Fotografía. Uh-huh. Ya ellos habían fundado un diplomado, sin embargo, ese diplomado no concretó, ¿no? Se inició, pero no culminó. Yeah. Entonces, para el 2009... ¿Y se impartía en el mismo CENAF? Sí. Okay. No en las instalaciones del CENAF. Ellos uh-huh. tenían varios espacios. Tenían en el CELAR, creo que también tenían en el Museo de Bellas Artes, dependiendo de los espacios que hermanas instituciones públicas, claro, pudieran facilitar. ¿Y estaba hermanado con alguna casa de estudios? No. ¿Que lo avalara? No, es que creo que ese era uno de los inconvenientes que ellos, exacto, tenían, porque sí. el diplomado evidentemente tiene que ser, bueno, uno de los requisitos para ser avalado es que sea aprobado por una universidad. Sí, claro, ¿no? Entonces ellos no... De educación superior. Exactamente. Ellos ahorita están... Bueno, educación universitaria ahora en este caso. Exactamente, educación universitaria. Ellos hasta hace poco cambiaron la dirección. Ahora está el profesor, bueno, yo, todo porque a todos les digo profesor, está el Monteleone, no me recuerdo de su nombre ahorita. Está muy recientemente tomando la dirección del CENAF, del Centro Nacional de Fotografía, y parece ser que están ya por reiniciar el diplomado. Qué asumo bueno. Yo que será avalado a través de la UNEARTE, puesto que ya en la Bolivariana, bueno, tenemos el nuestro, ¿no? Pero bueno, ya eso sería conversando, ¿no? Estoy como que adelantándome a los hechos porque realmente ellos lo tienen en planificación. Eso es muy bueno porque estás dando muchas primicias aquí, eso nos gusta. Claro, y además eso para que todos estemos atentos, quienes estemos interesados en fotografía. Sí, cómo no. Porque, ¿qué sucede con estos diplomados? Volviendo la cinta hacia atrás y explicando todo este fenómeno del diplomado. El diplomado es un estudio no conducente a grado, ¿ok? Es decir, aquí pueden participar desde amas de casa, obreros, bachilleres, estudiantes ya, digamos, de una carrera de pregrado a mitad o ya egresados. Sí, o carreras técnicas también. Exactamente. Incluso yo tengo estudiantes que vienen cero de conocimiento en fotografía. Hay gente que ya tiene previo conocimiento, que incluso tienen sus equipos, que ya tienen ya un manejo en cuanto a la fotografía, pero también tengo estudiantes que, bueno, que no tienen ningún conocimiento previo. Ninguna entonces, formación incluso académica. Exactamente. No, bueno, yo orgullosamente en el diplomado ahorita de la Bolivariana, acá en Caracas, tengo un estudiante que es de la edad de mi mamá, más o menos, o sea, una señora sesentona ya. Y bueno, para mí es un orgullo que ella pueda en este momento poder cursar un diplomado de fotografía que hace 8 años, 9 años, eso no se podía hacer. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! No se podía hacer porque, bueno, todo era excesivamente caro. Sabemos que la fotografía era muy excluyente. Sí. Hablemos de eso. ¿Cómo la gente puede hacer para participar? ¿Necesita algunas herramientas? ¿Hay un costo de algo? No sé. Ok, bueno, te contaba que estos compañeros del Zulia fundaron el diplomado en la Bolivariana. Claro, okay. En la sede allá. En la sede de Zulia. Ya ellos van, ya ellos llevan 7 cohortes. Es decir, ya han graduado, creo que aproximadamente 200 estudiantes en el diplomado de fotografía de lo que son esos 7 años. El pasado mes de abril se estrenó lo que fue la primera cohorte acá en Caracas. Okay. Ahorita el 10 de octubre, el 9 de octubre, se inició la segunda cohorte, pero todo esto con la comunidad Uvevista. Claro, ¿okay? Aquí en la sede de los Chaguaramos. En la sede de los Chaguaramos. Vale, ¿okay? Ahora, la gente de la comunidad, los externos, estamos allí programando eso para abrirlo a principios de 2016. Bien. Esto ya está aprobado por Consejo de Estudios, por Consejo Universitario, incluso para estrenarse en todas las sedes de la Bolivariana a nivel nacional. Yeah. Y para las comunidades... ¿Qué son? ¿Cuántas sedes y dónde están? Bueno, son en todos los estados. ¿Hay una en cada estado ya, ya de la universidad? Ah, ok, bien. Sí, okay, bien, qué bueno. Sí. Bueno, hay estados donde parece ser que están, no tienen sede física, pero tienen unos espacios, por ejemplo, Mérida. Ellos no tienen allá una estructura que es de la Universidad Bolivariana, pues por decir aquí en los Chaguaramos o allá en Zulia, que, vale. Sino que, bueno, tienen como instituciones que brindan espacios para que allí se puedan dar las clases. Ok, qué bien. Bueno, entonces te decía que acá en Caracas ya llevamos la segunda cohorte. Y bueno, para la comunidad, para los compañeros externos, solo se va a cobrar 4 unidades tributarias. Bien. ¿Ok? Ok. Eso es un costo bastante... Por todo el diplomado. Sí. ¿Qué dura cuánto tiempo? El diplomado dura 1 año. Sí. El diplomado está conformado por 4 módulos. 4 módulos. ¿De 3 meses cada uno? ¿De 4 meses? Sí, son 10 sesiones por cada módulo, okay. Que son aproximadamente 3 meses. Exacto, okay? Exacto. Son el módulo de historia, ajá. Okay, que que es el que abre el diplomado, y luego viene el módulo de técnica, luego viene el módulo de semiótica y luego viene el módulo de laboratorio digital. ¿Okay? Oye, qué bueno. Sí. ¿Toda esta información está en la página de ustedes, de la UBB? Bueno, nosotros no, como sede Caracas, no. Aparece como diplomado en el estado Zulia. Ya. Porque, bueno, estamos empezando apenas acá en Caracas y no se ha montado esa información. Ya. Uh-huh. Sin embargo, puedo dar mi correo electrónico o mi número telefónico para las personas que estén interesadas. El correo. Exactamente. Quizás un poco mejor. Sí, sí. para los que estén interesados, bueno, claro, entonces, te escriban y tú le envías toda la información. La información pertinente. Vale. Bueno, tú me hablabas también de los equipos, ¿no? De los equipos necesarios. Bueno, yo realmente no tengo ninguna objeción, porque si estamos hablando de emancipación en cuanto al área de educación en fotografía en Venezuela, yo y no conocimientos. Puedo decirle que no a una persona que tenga una cámara compacta o incluso un celular. Exacto, ¿okay? Exacto. Sin embargo, siempre les dejo claro a los interesados que deben estudiar las posibilidades de adquirir su equipo, porque es para mayor provecho. Es decir, incluso puede ser una cámara prestada que alguien tenga bien. Del mismo grupo. Siempre surge compañeros que se ayudan entre sí, se ponen de acuerdo, hacer las prácticas, sobre todo en el módulo de técnica. No, pero quizás también que de repente alguien pueda pedirle a un familiar que quizás tiene una cámara por allí que en muy poco uso y tiene todas estas especificaciones y todos estos dispositivos que le pueden hacer más enriquecedor el diplomado. El diplomado. Digo yo, esa puede ser una de las formas. Supuesto. Sería, bueno, yo creo que todos empezamos por ahí. Exacto. Yo creo que, porque desde que yo empecé con la fotografía, estando estudiando la carrera, mi hermano fue el que me facilitó las primeras cámaras. ¿Ves? Viste, qué bueno. Así que, digamos que es un poco delicado, ¿no? Porque la gente no suele prestarlas, pero de repente a veces, oye, si es algo para formación, ¿sabes? Puede ser que sí. Sí. Pero lo que digo es que darles las ideas no estaría de más. Uh-huh. Seguimos, Karina. ¿Cómo no? Adelante. Entonces, esta segunda corte, ¿cuáles son las fechas de comienzo y de repente tentativamente la próxima de la tercera corte? Bueno, nosotros estamos estudiando para abrir una tercera cohorte UBVista interna para febrero. Ya. Para febrero 2016. Uh-huh. Y a mediados de ese febrero 2016 también darle oportunidad de entrada a la gente de la comunidad. Uh-huh. ¿Okay? Estamos como que haciendo apertura de todo lo necesario en cuanto a las cuentas bancarias, todo lo necesario que se debe hacer para que las personas pues hagan y cumplan los requisitos necesarios que incluso los puedo decir de una vez. Ah, sí, cómo no, adelante. Los requisitos en cuanto a documentos son copia de la cédula, ya. Un resumen curricular y carta de postulación. Ya. En la carta de postulación, que es máximo una cuartilla, deben justificar para qué y por qué quieren hacer el diplomado. Más allá de que venga postulado por el jefe o por la jefa del departamento, sino que yo lo que quiero es realmente saber cuál es la intención del estudiante o del participante a cursar el diplomado. Vale. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, por eso es que necesito la justificación en cuanto a saber para qué quieren hacer el diplomado. Qué bueno. ¿Cuáles son los horarios en que se imparte el diplomado? Bueno, ahorita tenemos dos horarios. Estamos el horario de la tarde, que es la primera cohorte. Ellos están ahorita de 1 a 4, ¿ok? Uh-huh. Y en esta segunda cohorte abrimos de 9 a 12. De la mañana. ¿Okay? En la mañana. Uno vespertino, uno matutino. Exacto. Hasta ahora hemos manejado esos horarios, ¿no? Digamos que más adelante. ¿Y cuántos alumnos hay ahorita en las ambas cortes o en cada una de las cortes? Bueno, ahorita tenemos cercano a 32 estudiantes en la primera cohorte, ¿okay? Que yo acabo de entregar el módulo de historia, que fueron los que comenzaron ahora después de vacaciones. Uh-huh. Y luego entraron acá alrededor de 46 estudiantes. Qué bueno. Sí, qué bueno, hay bastante gente interesada hasta ahora por el diploma. Claro, porque también, como dices tú, es un conocimiento que quizás no es O sea, no están ofrecidos por allí y es sumamente importante. Ahorita que todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una cámara, nuestros medios son sumamente visuales. Que la gente pueda enriquecerse en ese tipo de campos, pues creo yo que está muy... Sobre todo las nuevas generaciones. Generaciones más recientes. Nosotros somos el 97% visuales. Sí. Es el sentido más vivo, más alerta que tenemos, la vista, ¿no? Y bueno, creo que uno de los objetivos principales del diplomado es crear una filosofía que va más allá de la triología o de la trilogía de ISO, diafragma y velocidad, que es el uso manual de la cámara. Nosotros queremos ir más allá, porque la cámara es un dispositivo, la cámara es una prótesis, como dice el amigo Nicanor. Y realmente nosotros lo que queremos es que los muchachos piensen más allá. O sea, una extensión del cuerpo. Exacto. Una prótesis. Ah, qué interesante, qué bueno. Sí, es completamente, es el recurso con el cual ustedes se van a expresar a nivel fotográfico. Porque lo podemos hacer a través de la pintura, lo podemos hacer a través de la música, lo podemos hacer a través de la danza, de la literatura. Ajá. En este caso estamos hablando de soporte fotográfico. Qué bien. Y el diplomado de fotografía, y más ahora que estamos incluso proponiendo lo que es la maestría en fotografía, que ya sí son estudios de cuarto nivel, lo que queremos es fundamentar y promover el uso de la fotografía más allá del elemento técnico, ¿sí? De que los estudiantes no solamente se conformen o maten fiebre con el asunto de disparar la cámara, ¿no? Sino que vayan hacia una filosofía de documentación, hacia el lado histórico, hacia el lado antropológico, hacia el lado filosófico, que tiene que ver con el estudio semántico y semiótico de la imagen y sobre todo con desempolvar nuestro acervo fotográfico. Claro. Oye, que tiene que ver con el sentido filosófico, qué bien. Sí, bueno, claro que se trata, bueno, lo interpreto yo, no sé si... si quizás usted es la especialista de capturar un momento en la historia. Sí. Ahí. Es un testimonio. Exacto. El documento fotográfico es un testimonio. Oye, qué bueno. Karinés, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero ha sido sumamente rica la conversa, más que una entrevista, ha sido como una conversación. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo para venir acá y darnos todos estos detalles. Les deseamos mucho éxito. Y no dijiste tu correo electrónico para que la gente te escriba. Seguro. El correo es pluchoni@gmail.com, deletreo pluchoni@gmail.com. Estoy ahí a la orden si necesitan información en cuanto al diplomado en la Bolivariana. Chévere. ¿Habrá quizás en la misma Universidad Bolivariana un sitio o alguien donde se pueda ubicar información? En el PFG de Comunicación Social, piso 8. Ajá, perfecto. Ok, ahí pueden localizar o solicitar, mejor dicho, a Ana Arreaza. Porque el diplomado está adscrito al Centro de Estudio de la Comunicación Social, claro, que es el CEXO. Entonces allí, que son las siglas del Centro de Estudio de la Comunicación Social, ahí está la secretaria, que es Ana Arreaza, y ella es la que puede facilitar información en cuanto a los estudiantes que están interesados. Vale, antes de irnos tenemos que resaltar la invitación a la ponencia de mañana, que es la ponencia Emancipación de los programas educativos sobre la fotografía en Venezuela, búsqueda de la identidad nacional a través del documento fotográfico. ¿Van a estar allá desde qué hora? En el Salón Rojo a las 10 de la mañana, en la Casa Bello, bueno, en la cátedra de Eleazar Díaz Rangel, voy a estar dando esta ponencia, los invito a todos cordialmente para que, bueno, se enteren de todo lo nuevo que está sucediendo en movimiento de programas educativos de la fotografía en nuestro país. ¿Y esto es gratis? Sí. Completamente gratis y bueno, están allá sumamente cordialmente recordemos invitados. Entonces, para la ponencia de mañana es en la Casa Bello, todos sabemos que es al frente de la Plaza del Banco Central. ¿A qué hora va a ser? 10 de la mañana, Salón Rojo. ¿Requisitos? ¿La gente tiene que llevar algo? No, para nada. Es solamente interesados a que escuchen la ponencia, interesados más en o menos la cuánto durará la ponencia. Como 45 minutos, como una hora aproximadamente. Qué bueno, muchísimas gracias, les deseamos muchísimo éxito. Y bueno, por acá, por supuesto, estamos a la orden para próximas actividades. Seguro, seguro. Gracias, Karinés. Gracias a ti. Bien, usuarios y usuarias, amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros una emisión más de Cultura al Día. Teníamos a la profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Karinés Peña, A propósito de la ponencia Emancipación de los programas educativos sobre fotografía en Venezuela, búsqueda de la identidad nacional a través del documento fotográfico, que se va a dar en el marco de la Cátedra de Comunicación y Cultura Eleazar Díaz Rangel en la Casa Bello. Esto va a ser mañana, como ya lo dijimos. Muchísimas gracias, les reiteramos, por estar allí. En el control técnico estuvo el señor Rigoberto Valera Palmar. En la edición, redacción y montaje estuvo Sinomay González, Karen Arecibe, James Martínez, Johnny Marquina, Lesna Roque y Castillo. Pasen todos buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12 y 36 minutos. Géneros contraculturales. El blues. El blues, cuyo significado es la melancolía o tristeza, es un género musical vocal e instrumental, originario de las comunidades afroamericanas de Estados Unidos, que se desarrolla a través de lo espiritual, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas y gritos de campo. Estudios sitúan el origen del espiritual negro en la exposición que estuvieron los esclavos al gospel, originario de las Hébridas, de sus amos. La primera aparición del blues no está bien definida y suele datarse entre 1870 y 1900, en un periodo que coincide con la emancipación de los esclavos y la transición de la esclavitud hacia la agricultura a pequeña escala en el sur de Estados Unidos. Paul Oliver cita un texto de Charlotte Forten en 1962, en el que ya habla del blues como un estado de ánimo y de cómo algunas canciones de trabajo se cantaban de forma especial para superar los blues. Algunos investigadores asocian el desarrollo del blues en los primeros años del siglo XX como un movimiento desde un grupo de interpretaciones hacia un género más individualizado, argumentando que el desarrollo del blues está asociado con la nueva condición de libertad de los esclavos. Había una relación directa entre el énfasis ideológico nacional sobre el individuo. La utilización de las notas del blues y la importancia de los patrones de llamada y respuesta, tanto en la música como en las letras, son indicativos de la herencia africana occidental de este género. El blues influyó en la música popular estadounidense y occidental en general, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, el jazz, el bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip hop, música country y canciones pop. Jugó conmigo, viento del sur, fuego enemigo, en un baúl guardó su risa, su gorro azul, y a toda prisa, sin decir ni mu, me dejó tirado como un blues. Éramos dos en una cama, pero duró poco la llama de aquel amor atormentado, y el autobús de mi pasado me dejó sin luz en un túnel negro como un blues. Viste, el blues también resiste. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. su canto la vida no está mediando, mirándole por tu tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki cuál está dolada. Y 44 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Eres luchadora, mujer descansa poco y trabaja muchas horas. Mujer la de la rosa, también la del fusil. Mujer, sigamos juntos construyendo este país. ¿Qué más puedo tener? Yo quiero agradecer a quien me dio todo mi ser. Mujer, mujer, a la que por tantos años me ayudó a subir peldaños y que no me cayera para que no me hiciera daño. He leído de ti, eres libertadora, has manejado la espada como la computadora. Has caído, ja, ja. Sabido levantarte y con una hermosa sonrisa con tu triunfo lo compartes. Mujer grandiosa, ha servido de inspiración para ganar batallas como el libertador Simón. También eres motivación del escritor una canción. Y eres de la izquierda, la viva razón, la viva razón. Mujer, es tan grande y tan fuerte tu pasión, que a veces te dicen Manuela Sánchez, a veces Eva Perón, a veces te dicen la negra Matea, y a veces la que guerrearon contra Cristóbal Colón. Mujer, que tus lágrimas no vuelvan a caer, por culpa de la mano del que quiere quebrantar tu ser, quebrantar tu ser. Levántate, camina y vuelve a renacer, igual como renace el aroma en el amanecer. Mujer, a todos los hijos tú quieres tener. Mujer, en tu vientre nace amor para vencer. Mujer, estarás a la diestra del supremo ser y eres de la izquierda la razón de ser. Levanta tu mirada y enciende la llama de la mujer venezolana revolucionaria. Conciencia de la mujer que juega el papel, el nacimiento de una patria que nació para vencer. Apacuana, luchador indígena en la colonización. Ana Soto, dirigente indígena. Argelia Anaya, luchadora feminista comunista. ¡Uah! Así que trasciende, estamos conscientes que tu capacidad supera los niveles. Así pues, el tema es mujer, no retroceder, levanta tu grito, no eres un mito, no eres utopía de relato en los libros, realidad palpante, viviente, bella por dentro y lo admito, repito, repito. Levanten las manos las mujeres de la casa, bregando con los niños, ey, ¿qué es lo que pasa? Levanten las manos las mujeres del Congreso, debatiendo y defendiendo nuestro proceso. Levanten las manos las mujeres militares, cuidando la frontera y los recursos naturales. Levanten las manos las mujeres estudiantes, con las misiones echando pa'lante. Levanten las manos las mujeres indígenas, originarias de nuestra patria. Carmen Clemente. Mente Travieso, primera mujer periodista. Lidia Franco, poetisa y luchadora feminista. Livia Duvernier, estudiante y luchadora. Columba Guadalupe, muerta el 4 de febrero por la policía de Carabobo. La negra Columba, Vilma Espín. Celia Sánchez Manduley, Gladys Marín. ¡Tania! Manuela Sain, Juana Zurduy, Luisa Cáceres de Arismendi, a todas las mujeres afrodescendientes, las del olvidado continente. Sabemos que nos faltaron muchas mujeres por nombrar, pero esta canción va dedicada para todas ellas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 49 minutos. La historia de un rey que vino al mundo, la inocencia en su máxima expresión, la semilla sembrada en terreno fértil, que florezca fuerte en mi emoción y mi convicción. Hoy mi divino niño duerma para que crezca, y no se me asuste cuando el ángel de la guarda se le aparezca y lo invite a pasear. Remember que tu familia en casa te va a esperar, y pase lo que pase, velará tu despertar. Uy, qué bandera es lo real, tres colores, un estandarte que llevar. Todo lo que yo canto, mira, es pa' ti. Todo lo que hacemos, mira, es pa' ti. Todo lo que pensamos, mira, es pa' ti. Siempre protegido by the rule almighty. Todo lo que yo canto, mira, es pa' ti. Todo lo que hacemos, mira, es pa' ti. Todo lo que pensamos, mira, es pa' ti. Siempre protegido by the rule almighty. Aprender karate como dice Malcolm X, hacer natación pa' que se parda el pulmón, controlando como cachet con mucha concentración. Dice original Slugger con el subparejo pa' que se vaya de conrón. Investigación y canto que sea de corazón, puro 100 varón. Tiene que tener respect por la humana, tiene que tener respect por la creación. Tiene que tener respect en la calle, diga Satan Maskan. Uy, diga Jim Maskan. Jim Maskan. Todo lo que yo canto, mira, es pa' ti. Todo lo que hacemos, mira, es pa' ti. Todo lo que pensamos, mira, es pa' ti. Siempre protegido by the rule almighty. Todo lo que yo canto, mira, es pa' ti. Todo lo que hacemos, mira, es pa' ti. Todo lo que pensamos, mira, es pa' ti. Siempre protegido by the rule almighty. Con un solo Cristo me haces crecer, con una sonrisa mejor lo voy a hacer. En cualquier momento nos van a proteger, tan solo lo pienso y me lleno de emoción. Siempre le pido a mi Dios que poquito a poco no guíe en el tren que viene desde Zion. No guíe en el tren que viene desde Zion. Cuando alza los brazos dice te amo papá, en el transcurso de la vida habla conmigo. Cuando no encuentres salida habla siempre con nosotros. Cuando te toque la hora de decidir tu profesión, comunícalo, exprésalo. Estaremos contigo en donde sea, para lo que sea y cuando sea. M.H.A. Dios me lo bendiga. Alá, Yahvé, Jehová, con todo su ejército siempre estarán contigo. Tan solo cierra los ojos y eleva tu palabra sincera, y escucha primero a tu familia y no a cualquiera. Suelte M.A.J. DJ Clandestina, Original Dub Master, en a medio web. Este es Samaga 2010. Las 12 y 52 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Meine Damen und Herren, hier für Sie die menschliche Disco-Kugel, Human Disco Ball. Sex up. 12:56. Décimas de Perucho Conde para el comandante Chávez. Aquí había una democracia disque representativa, pero era una lavativa que al pueblo no le hacía gracia, pues mandaba la falacia, el engaño, la viveza. Solo buscaban riqueza mediante sucios manejos y el pueblo como un pendejo hundido hasta la cabeza. El pacto de Punto Fijo fue el propio pacto satánico que tenía de democrático lo que yo de crucifijo. Un convenio que fue hijo de rufianes y villanos, adecos y copellanos turnábanse en el poder sin tener nada que ver con el pueblo soberano. Ese pueblo que escuchaba cada 5 años lo mismo, pues con el mayor cinismo se le mentía y engañaba. Lo único que interesaba era el voto simplemente, continuar impunemente compartiendo la tajada y creyendo casi nada que eso iba a ser permanente. Cuando mandaba el adeco, su cómplice copellano en el Congreso la mano alzaba como un muñeco y cualquier negocio chueco que uno de ellos inventaba, el otro se lo apoyaba porque sabía de una vez que cuando fuera al revés, con ese apoyo contaba. Pero qué va, compañero. Un día tenía que llegar el que pudiera acabar con un abuso tan fiero. Y fue un 4 de febrero que estalló la rebelión, poniéndole corazón. El comandante Hugo Chávez le indicó a todos la clave para la emancipación. No triunfó, lo encarcelaron, pero de forma sencilla logró sembrar las semillas que de una vez germinaron, pues todos se percataron en esos amargos días de que era Hugo Chávez Frías el que podía poner fin a tan nefasto festín de la vagabundería. Bueno, mis amigos, se acabó ese cataclismo, porque ahora felizmente la patria marcha de frente camino del socialismo. Y digo con patriotismo que los miembros de aquel clan tendrán que ser Superman para volver al poder, pues su destino ha de ser que más nunca volverá. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.